¿vale? Entonces, este número será el que, por ejemplo, cuando decimos metro, metro sería un metrónomo, pero tú si no le defines cuánto es esa unidad de tiempo, él no sabe lo que es. ¿Metro de cuánto? Tú tienes que dar un argumento, que se llamaría metro 300. Metro, como quiere decir que cada 300 milisegundos envía un impulso. Esos 300 yo lo puedo escribir aquí dentro, con un espacio, así. O bien también lo podría definir aquí, cambiando esto así, hasta llegar a 300, por ejemplo. Fijaos que si muevo así para arriba y para abajo con el ratón, apretando el botón izquierdo, tal, sale el cambio de... También podemos hacer este valor numérico con sliders. Los sliders son los típicos faders de una mesa de mezclas, por ejemplo. Un slider, hay horizontales y verticales. Aunque si lo hacemos aquí mejor, veis lo que va a pasar. Vamos a juntarlo aquí. Esto, pues, con este slider estás entrando valor 127, por ejemplo, ahora. Con lo cual, aunque veáis metro 300, lo que está pasando ahora es que le está diciendo metro cada 127, porque la última acción que he hecho es el cambiar este número, ¿vale? Y aunque no me salga aquí, es lo último que queda como almacenado. Al final, los últimos cambios es lo que te va a hacer caso, digamos, aunque haya escrito por defecto otra cosa. O sea, esto significa que en la entrada derecha habrán valores dinámicos que vamos a poder cambiar cuando nos dé la gana, ¿vale? Entonces, ¿qué más podemos hacer con esto? Con esto podemos hacer un contador. Voy a hacer un contador de una manera muy sencilla, que es mediante este artilugio así de... Fijaos que voy conectando cosas desde la salida, que se llamarían outlets, a las entradas de los otros elementos, ¿eh? Por ejemplo, aquí, a ver si puedo ahora, claro. Esto entraría a un objeto que se llama f de float, que es número, un número flotante, que puede ser, de hecho podríamos poner f aquí, o i de integer, que significa número entero. Entonces esto, ese número entero, lo voy a conectar a otro objeto que es un sumatorio. Pure Data permite un mogollón de cálculos matemáticos a través de lo que serían fórmulas. Sumas, restas, pero expresiones también más complejas. Esto, cada vez que te vas metiendo, puedes sacar muchas más cosas, está claro. Tampoco igual voy a explicar eso porque... Pero que sepáis que al final puedes meter ahí cosas muy complejas a nivel matemático e implementarlas en, no sé, que igual, por ejemplo, un volumen te vaya cambiando de una manera como flexible, que no sea así y así, sino como que tenga como inercias, no sé, mil historias. Al final puedes tener control de... Entonces, luego hay un objeto que se llama mod, que te va a hacer una cuenta hasta el número que le des, por ejemplo, mod 4. Conectamos esto aquí. Y la salida del mod 4 la conectamos aquí, a la entrada otra vez de la derecha del float. Entonces, esto básicamente lo que está haciendo. Pues aquí, cuando le arranquemos el... Luego voy a darle el on, la arrancada, para que veáis lo que pasa. Pero básicamente, cuando empieza a tocar, cuando arrancas este sistema, la primera cosa que pasa es que da un golpe, una acción de que está empezando. Entonces eso empieza desde cero, empieza como un golpe que cuando le das aquí dentro de la caja del float, pues en principio empieza, si tú no le has dicho que empiece por otro número, empieza por cero. Entonces, ¿qué pasa? Cero. Entonces el flujo sigue y continúa por esta línea, 0 más 1, 1, ¿no? Entonces entra dentro de este sistema del mod, que hace como esa cuenta hasta 4. Cuando llega hasta 4, el mod es un objeto que vuelve a resetearlo. De manera que igualmente aquí no afectaría, pero hasta cuando llegara a 4 sí, es decir, haría 1, entonces entra por aquí, y como entra otro golpe de aquí, otro impulso, está entrando a través de aquí un 1 otra vez, 1 más 1, 2, y así cada vez, 2 más 1, 3, tal. Entonces cuando llega a 3, el mod 4 le dice, empieza otra vez a resetear, entonces hace como si esta cuenta empezara desde 0 otra vez. Bueno, es un ejemplo esto como... No sé si se ha entendido de esto que he dicho. Pero si lo vemos así como con números aquí, lo conecto, entonces si lo arranco, esto lo que está haciendo es cero, empezando por cero. Las cuentas estas os he dicho que empiezan siempre desde cero. O sea que si tú quisieras que un secuenciador o otra cosa empezara del 1 al 4, simplemente tendrías que sumarle uno aquí y ya está, por ejemplo, ¿no? Sumar un... Entonces aquí tienes ya, ¿ves? Un loop, una cuenta que va cada 127 milisegundos, acordaros, aunque ponga aquí 300, pero lo último que hemos hecho es este cambio, con lo cual esto va haciéndose a intervalos de 127 milisegundos. Bueno, entonces, esto es, ¿para qué sirve un loop de estos? Bueno, esto es útil, por ejemplo, si trabajas tanto en audio como en vídeo, pues no es imprescindible, pero es una manera de trabajar, si tú quieres hacer secuencias. Si quieres hacer un secuenciador que va a pasar por unos loops y rellenar ciertos pasos para que hagan unos cambios o no, por ejemplo. No sé si todo el mundo sabe lo que es un secuenciador, supongo que sí, ¿no? ¿No? ¿Quién? Sí. ¿Quién no sabe qué es un secuenciador? Bueno, o sea, sí sé, ¿sabes? Pero no. Más o menos, sí, pero... Más o menos. O sea, sí que sé que es eso, que le das entradas y te la vas a cambiar. Bueno, el secuenciador sería una tira de... ¿Cómo lo decimos esto? Mira, sería como unos pasos que tú tienes definidos en... Unos cuantos pasos, pueden ser 8, 16, 32 o no, tienen que ser esos números, otros. Y de hecho lo que hace es un loop en esa secuencia, que va a ese tope que tú le hayas marcado. Entonces normalmente un secuenciador en ritmos, en la música electrónica, es lo más utilizado, porque si no es como tú puedes rellenar los ritmos para que te haga dos golpes de bombo y una caja, pues es muy fácil con un secuenciador, le defines dónde están estos golpes, en esos steps, en esos pasos de tiempo, porque al final puedes organizar esos loops de sonido en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que hacen las bases electrónicas hoy en día. O sea, en realidad, en función de cómo tú pongas, si más dilatado, más separado o no, tienes una base que es house o techno o drum and bass o jungle o dubstep o lo que sea. En función de cómo pones esos, con los mismos, pueden ser los mismos golpes. No, de cómo los pones temporalmente, te crea una base rítmica que puede ser diferente que otra. Pues eso sería un poco un secuenciador. Entonces esto es útil para hacer un secuenciador, este primer cacho que veis aquí de... En realidad, si yo me monto hay un elemento que se llama H-Radio, que sería como un botón horizontal, radio button, que igual existe en otros lenguajes también, y veis que aquí me está apareciendo, vamos a ponerlo más grande, bueno, me está apareciendo aquí como esta evolución de visualmente de lo que está pasando, ¿no? Entonces eso es, bueno, no hace falta esto que lo metiéramos ahora, pero es para que veáis un poco cómo se puede trabajar cuando quieres hacer secuencias, ¿no? Entonces, una manera de, no sé, como, a ver, esto sería un poco un sistema para hacer como un bucle a nivel en el tiempo, que lo puedes utilizar en muchas aplicaciones audiovisuales. Luego dices, vale, yo quiero que de este bucle, cuando llegue al cero, yo tenga constancia de que llega al cero y pase esto. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer que de todos estos, todo el rato que está moviéndose, yo quiero discriminar que cuando pase el 0 pase esta cosa y cuando pase el 2 pase esta otra, ¿no? Sería como un condicional en otros lenguajes de programación, ¿no? Que si pasa esto, hace esto, si pasa esto otro, hace esto otro. Pues entonces aquí hay una instrucción, un objeto que se llama select, podéis escribir select así o sell en abreviado. Entonces aquí le defines el valor que tú quieras. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero que me detecte cada vez que está pasando por el 1 ahí, ¿no? Entonces le daría así, esto lo voy a mover un poco. Si conectamos esto cuando pasa por aquí, Vamos a marcar un bang. Esto sería, llamaría bang o impulso. Son aquí, fijaos que el bang aquí también me está marcando todos estos impulsos todo el rato en función del tiempo que le estoy dando, ¿no? Voy a cambiarle un poco el número aquí para que sea más lento. Esto significa que está haciendo un impulso cada 321 milisegundos, pero aquí ya no va tan deprisa porque está cogiendo, me está marcando el bang solo cuando pasa por el 1. Cuando pasa por el 1 es cuando dices, ahora saca el bang. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, pues no sirve para nada en concreto, en realidad. Es para que, igual imagínate que yo quiero que cada cuando pase por el 1 haga no sé qué. O sea, son como cosas que tú lo defines, vas como construyéndote. No es que tenga una utilidad concreta, sino que tú vas un poco viendo lo que necesitas. No sé si más o menos se entiende todo esto que he dicho. Sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, a ver, no sé, más cosas que igual no he explicado así como para empezar. Que esto. Bueno, el mensaje ya lo hemos dicho que era este. Número, el símbolo. Vale, el símbolo igual no lo hemos comentado, pero sería como que. Imaginaos que yo puedo abrir así un. Open, pero espera. Puedo marcar un valor variable aquí, en el metro. Ups. Entonces, un símbolo no es más que una instrucción que pueda ser variable en su, tanto a nivel numérico como a nivel incluso a veces de instrucción, ¿no? No tienes que ser, por ejemplo, imaginaos que yo abro con una. Hay un objeto que se llama playlist que lo que hace es cargar lo que tú tienes en una playlist. Es un archivo, de hecho, lo que tienes en esa playlist. Entonces, claro, ¿cómo recoges esa información? Entonces le estás diciendo que lee la $1, que sería la variable, entonces que es, piques lo que tú piques en esa playlist, él va a entender que es variable, que es un archivo de texto, un archivo de WAV, lo que sea. Y él lo está cargando igual en otros sitios. En realidad eso del $1 servirá para como hacer un poco de... como para que el sistema entienda como a veces instrucciones más complejas que no tan inmediatas como un número, una frase, una instrucción, sino como algo que pueden ser varias cosas. De la manera que sea lo que sea, mientras me está llegando aquí yo tengo que decirle que... No sé, tengo algún ejemplo que os voy a enseñar así para el caso. A ver. Luego vendrá el Óscar a explicaros alguna parte de... Bueno, quizás esto no hace falta que lo demos porque más o menos lo hemos visto ahora, pero... Estamos aquí con samplers. Por ejemplo... Esto sería un pequeño patch para abrir una playlist. Esto es un objeto que se llama playlist. Abrir un archivo de audio, la gente que trabaja con vídeo lo utiliza este mismo para cargar sus loops de vídeo, por ejemplo, es igual, sea lo que sea. Entonces aquí tú tienes una ubicación que le das, bueno, ahora no está bien configurada porque es del antiguo Ordenata, pero voy a buscar una carpeta buena, a ver. Linux samples. Ups. Vale, vamos a esto que son golpes mismos, ya está, va bien así. Entonces no sé si está dado esto ahora. pero... A ver... Vale, ahí está. Esto lo que ha hecho en realidad es por una location, que sería una localización donde tengo yo la carpeta. Yo pico este archivo, veis con el cursor, con el ratón puedo seleccionar el que quiera yo de aquí. Me está entrando aquí como $1 en este símbolo, esto sería un símbolo. Y la siguiente, el siguiente mensaje, esto de la al final reconoceréis lo que son objetos, mensajes y símbolos y números mediante la forma que tienen las cosas. O sea, por ejemplo, los que son cuadrados, como esto, así todo un rectángulo, estos son objetos. Los que son así con forma de banderita tipo esta, estos son mensajes. Los que son así con forma de carpeta, como que así, que tiene un poco un troquel aquí, un roto, son números. ¿Vale? O sea que hay una manera visual de ver lo que son cada evento, si no te podías volver un poco loco, claro. O sea, de alguna manera es sutil, pero se ve. Entonces aquí lo que le estaba diciendo es que este valor, esta cosa variable que me entra aquí, da igual lo que sea, aquí hay un mensaje que dice red, de lee, y red means resize, eso es un argumento de lee, y además mételo en el tamaño que él tenga, el $1, o sea, lo que tú has picado en sample. ¿Qué es sample? Sample es un array que no lo he explicado hasta ahora, pero digamos que es un almacenaje, no deja de ser esto un buffer, un almacén de información. Puede ser un almacén, normalmente es una gráfica de este estilo, que para los archivos de audio es muy práctico, pero también puede ser un array como esta, para evoluciones y curvas que luego lo aplicas en otra cosa que no sea para escuchar, sea para los cambios que puede tener un potencial, un slider en el tiempo, no sé, mil cosas. Entonces lo que le está diciendo aquí es que lee y actualiza el tamaño de lo que hayas picado dentro de aquí, dentro de esta array, dentro de este fragmento de memoria. Entonces esto va dentro del soundfiler, que es un objeto que digamos, hace la interpretación de que esa información es una información sonora, ¿vale? Es un archivo de sonido. Abajo nos va a marcar el número de muestras que tiene internamente ese sonido, ese sample, perdón. No es muy importante, pero bueno, con eso también podrías calcular y jugar con temas de bitrate y de frecuencias de muestreo y demás, en casos que a veces no necesites. Entonces, una vez cargado en el soundfile, lo que hace, o sea, yo ya lo tengo cargado en memoria, pero claro, hace falta que esto no es nada, lo tienes en memoria, pero hasta que no le digas, ahora sácamelo para afuera, claro, no pasa nada. Eso es este sistema de aquí abajo, el tap play, que sería como un reproductor, tap play, tilde, de lo que haya en SAMPL, que es esto de aquí. Entonces, cada vez que tú pulsas aquí, pues está sonando lo que, ¿vale? Eso es bastante claro, ¿no? O sea que como veis es como al final son sistemas y construcciones que tú te vas construyendo de manera bastante sencilla, porque puedes liar la troca hasta donde quieras en realidad, o sea, no se puede hacer todo lo complejo que quieras esto. O sea, esto es para que veáis que al final, en principio, lo mejor es empezar poco a poco por módulos de este tipo, que te hagan cosas que tú entiendes claramente, para luego ir haciendo cosas más complejas así, sucesivamente. Hemos comentado lo que era DAC. El DAC es simplemente el Digital Analog Converter, que es como pasa, es el conversor de la señal digital a analógica. Eso es, en otras palabras, lo que convierte la tarjeta de sonido de esos números a esto que hemos escuchado ahora en este golpe. O sea que lo pasa de señal digital a analógica por el cable sea por un cable de estos, o sea, en realidad es esta la salida, en realidad el DAC es la salida, tu salida de audio. Tanto lo escuches con cascos como así, como lo que quieras. Si quisieras el proceso inverso de meter audio desde fuera y capturarlo, pues tendría que ser ADC, o sea que es el otro objeto que parecido a este, pero sería Analog Digital Converter, ADC. Entonces aquí fijaos que pasaría al revés, este tiene como dos muescas arriba porque se entiende que todo el flujo de audio le tiene que entrar a los altavoces estos, mientras que este se supone que tú de aquí le vas a sacar hilos de estos que son la entrada de sonido que tú le estés entrando, ¿se entiende? Fijaos además que estas son gruesas y estas son finas, porque unas son de datos y las otras son de señal sonora. Entonces es la manera de entender también, por ejemplo, a partir de aquí ya sé que está procesando aparte de datos, pero son ya datos en forma de señal. O sea, ya ha pasado por la tarjeta de sonido, ¿vale? Antes igual son cálculos simplemente que no están pasando aún por el dispositivo de sonido. Todo lo que veáis con el cable negro es que oscuro es que ha pasado o está pasando por el DSP, por la tarjeta. Todo lo que veáis con cablecitos más finos es que son cálculos matemáticos, procesos que están por ahí, cálculos y números. Y no sé, a ver, podríamos abrir también otra cosa. AM. Este es un pequeño ejemplo de un secuenciador, como antes os he explicado, cogiendo el modulito este de cargar los samples con otro modulito que era el que estaba haciendo yo al principio del bucle ese, y simplemente con unas puertas. Estas serían este objeto spigot, voy a ponerlo un poco más grande. Ups. Este sistema de aquí en realidad haría lo que mismo que antes ha pasado, es decir, que haría un bucle con el tiempo que tú le fijes. Ahora, por ejemplo, va a mod 2, pero si yo en cambio cambio este parámetro de aquí, va a ir hasta el límite, en este caso 4 o 16, imaginaos que va hasta el 16, ¿no? Mod es un... creo que significa modulator o... ahora no me acuerdo qué ponía, qué significa. Es un objeto que hace la cuenta. Vale. Hasta el tope, sí, que le marques. Sí, no me acuerdo exactamente qué significaba mod. Pero bueno, tampoco hace falta... Igual viene de una palabra inglesa de modulator o yo no sé, es que no sé qué es. Otros sí que igual son más claros, este no tanto. Fijaos que siempre hay como, siempre en vivo, esa documentación, esos helps, sí. que en el PD, en caso de PD Extended, la versión que os he dicho, es bastante, tienes bastante explicación, ¿no? Te lo ponen en inglés, que claro, estas cosas son lógicas, que es un lenguaje que se está desarrollando por ahí todo el mundo, pues bueno, es la lengua común, ¿no? Que también está guay porque así aprendes inglés. O sea, en el caso que no controles mucho inglés, al final te acabas aprendiendo inglés y es puro de datos. Es como... al final acabas... si el inglés es una lengua que igual, aunque no la hables mucho, con solo de hacer este tipo de movidas, acabas aprendiendo al menos muchas palabras técnicas y eso está guay. Entonces, aparte de esto... para viajar, ¿no? ¿Eh? El vocabulario es antes de para viajar. Bueno, no sé, luego con un friki de Holanda te entenderías seguro porque las palabrejas son las mismas, ¿no? O sea que... Pero bueno, en fin. Entonces esto no es más que un contador, lo que decía yo antes. Entonces aquí abajo tenemos el mismo sistema que antes, ¿no? O sea, podemos cargar aquí un sample. Vamos a ver dónde tengo yo samples aquí. Muy bien. Desde aquí esto le daría el volumen, multiplicar la señal. Fijaos que cuando ya hay cables gordos de estos, tenemos que meterle tilde. Todo lo que esté procesando por la tarjeta de sonido, siempre hay que meterle a los objetos tilde. Esta señalita de la señalita de la ñ, ¿no? Que se haría con el Alt-Gr4. Ahora apretando Alt-Gr4. Y eso es porque está procesando una señal acústica. ¿Vale? Siempre hay que tener en cuenta multiplicar tildes porque DAC, fijaos que todo lo que pone esta relación con el tratamiento de señal ya lo pone con tilde, eso no hay que olvidarse, ¿vale? Entonces ahora cargo un sample, por ejemplo, ya lo he cargado aquí. Compruebo que suene. Y ahora mismo, por ejemplo, no está sonando nada, porque claro, lo que está pasando es que está haciendo esta secuencia, pero si yo no le digo que continúe pasando, esto son puertas. Entonces ahora mismo son puertas cerradas. Entonces yo si le digo que abra alguna puerta, por ejemplo, esta y esta, pues cuando pasa por aquí, me pasa. Entonces pasa para abajo y entonces esto dispara y dispara al sampleador este, ¿no? Entonces esto es uno típico secuenciador de toda la vida de muchos programas de audio para hacer solo ritmos, que te puedes ir organizando. Puedes hacer como, bueno, ahora es un poco cutre porque solo hay un bombo, pero imaginaos que tienes cuatro de estos, te puedes organizar un secuenciador, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo va lo de la puerta? Que no te entiendo. A ver, lo de la puerta, voy a hacerlo esto. Este es un objeto que se llama espigot, que es una puerta. Esto es una puerta también, de hecho, ¿lo dejas pasar o no? Un potenciómetro, un fader, es una puerta, de hecho. O dejas pasar el sonido o no, es como si fuera una puerta. ¿Está abierta o no? Pues entonces el espigot es básicamente un poco eso. Lo que pasa es que no tanto con progresión como acabo de hacer aquí, sino más bien como un botón, o está abierto del todo o no. O sea, sería como una cosa que deja pasar del todo o no. Y simplemente funciona como es este módulo de aquí. Tienes que... Es un toggle. Esto del interruptor que os he contado antes. En la parte de la derecha superior. Y luego aquí metes el circuito que tú quieres que continúe o se corte. O sea, todos estos están haciendo así, clac. Y de la salida aquí. ¿Vale? De manera que si yo no le meto la cruz, esto no continúa, queda interrumpido. Ahora mismo todo esto está quedando interrumpido aquí. Si tú no le das la puerta de acceso de que se abra, no continúa el flujo para abajo, simplemente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? Yo podría parar esta cuenta que está pasando ahora, sin necesidad de tener que anular eso. Con el cero aquí, podría cerrar. O con el cero, o bien con un toggle para que esto pueda realmente arrancarse y pararse cuando sea necesario. ¿Vale? Esto es un interruptor que, así como este, el bank, tú también puedes arrancar el metro como está en este caso, pero sería un pulsador. Una vez arrancado, ya no para. El toggle, el cuadradito, es más bien es como un interruptor. Está encendido, apagado, pero tú lo puedes seleccionar tú. Entonces, ¿qué más habría por aquí? Eso ya sería más bien para construirte tus modulitos de efectos. Para que veáis que si luego trabajas como de manera bastante modular, y te creas tus pequeños elementos, luego los puedes ir recombinando. Eso es también gracioso, de como a veces dices, hoy voy a hacer aquello que hice el otro día y lo meto no sé qué, y me vas metiendo como injertos, ¿no? Como cosas así que igual has hecho el otro día, pero que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo, pero igual quedan guay o queda bien porque, no sé, a veces por probar, pero a veces también porque por lógica, ¿no? Esos serían efectos de sonido típicos de que nos podemos encontrar en muchos sitios, en muchos programas, pero que aquí funcionan de una manera como más primitiva, diríamos, o primaria, ¿vale? O sea, es que en este caso yo puedo copiar esto. Bueno, de hecho es que este está mal, de hecho este está así, tengo que modificarlo, que este es de una versión antigua, ahí está. Yo, por ejemplo, podría copiar este filtro de bandpass y pasarlo a partir de la señal acústica que me sale aquí. Entonces, si lo copio directamente, imaginaos que esto me lo haya encontrado en internet, que no es mío, ¿no? Pues también lo puedes hacer, claro, porque para eso está compartir los patches. Entonces, ahora a la cadena le estoy metiendo este artilugio por el medio que me va a hacer un filtro de pasabanda. Es un típico filtro que trabaja con resonancia y frecuencia, ¿vale? En sonido. Aquí tenemos un parámetro, tiene varias muescas, tiene una muesca para entrar la señal acústica, tiene otra muesca para entrar la frecuencia central, digamos, de base que tú trabajas, y la Q, el factor Q, que es la resonancia, ¿vale? O sea que en función de estos sliders y estos cambios que vayamos a ir haciendo aquí, va a pasar unas cosas u otras. Si por ejemplo ponemos un sonido más alargado que el de antes, que el otro, para que entendáis lo que pasa, yo le puedo dar aquí, bueno, ahora sin secuenciador, voy a darle aquí por ejemplo. Entonces esto, veis que ahora por ejemplo estoy trabajando con frecuencias más graves, más bajas. Contra más Q haya, también más atenuación del sonido hay. O sea que si yo subo la Q por aquí, a valores más altos, lo oímos con más fuerza. A ver, vamos a darle otra vez. ¿Vale? O sea que esto estamos trabajando, esto es un filtro típico bandpass, de paso banda que se llama. Entonces, claro, igual que este que ahora acabo de meter, le podemos meter otros, ¿no? Podemos meter... ¡Hostia! Bueno, he cerrado una cosa que no quería cerrar ahora. Vamos a ver. Volver, no, sí, yo qué sé, si queréis continuamos y si no lo dejamos aquí, o sea, no sé cómo, si más o menos todo esto lo habéis entendido, todo lo que he explicado, era un poco chino, podíamos estar así. Ahora de hecho os he enseñado un poco de una manera como de que yo tengo algo hecho antes y lo puedo como meter, ¿no? Pues ahora iba a hacer otro ejemplo, pero igual no hace falta, es decir, es como que a veces trabajas como de manera modular, ¿no? De que tú te construyes un módulo, que eso es interesante, de que te haces un módulo que haga X cosa, entonces, y así sucesivamente, y luego los puedes como interconectar, que en caso del sonido es muy fácil hacer cosas así, porque así un módulo hace un efecto de delays, el otro módulo hace no sé qué. Entonces luego igual empiezas a mezclar efectos, ¿no? Delays con el tal y con el cual, y ahora el panorama y ahora no sé qué. Sí, te puede quedar como a partir de un archivo de audio como el que habéis escuchado así, básico, le puedes como modelar, ¿no? Como darle otra expresión, ¿no? Está guay eso, ¿no? Empezar a jugar, a ver qué pasa, con trastear un poco en ese sentido. Y bueno, no sé, yo creo que sí, yo es que pensaba que no era tan tarde, porque yo creo que van a empezar de aquí poco las... Pero no sé, si tenéis más dudas, estamos por aquí en la mesa, vamos haciendo cosas y qué sé, la cuestión es que si os gusta, pues la idea es que casi como que os pongáis un poco, si tenéis dudas pues me lo preguntáis, pero como que también es mucho de tirar para, ¿sabes?, de empezar a currar. Yo os puedo pasar estos documentos que estaba abriendo ahora, que son de talleres que hemos hecho, igual os pueden servir, aunque estos están en catalán, a ver... Pero puede ser que encuentre alguno en castellano, espérate. Huesca. Correcto. Este está en castellano, por ejemplo, ¿ves? Y si queréis os paso esto. Y algo con esto podéis empezar ya a tirar seguro, o sea, quiero decir, como que luego ya es cuestión de practicar y meterte, y es una cosa como que requiere su tiempo, está claro, ¿eh? No es una cuestión bastante inmediata. Y por eso os recomiendo que si os gusta no os desmoralicéis, o sea, que es una cosa como que requiere su tiempo muy largo, ¿no? Es como que, porque es muy artesanal esto, al final estamos hablando como que igual que ellos ahí se están construyendo sus cacharritos, pues tú te estás haciendo tu software, ¿no? O sea, claro, imagínate. No es que estás haciendo cualquier cosa. O sea, estás haciendo tu software, tu aplicación para hacer lo que sea. Entonces, no te va a salir a la primera. Tienes que estar probando y hasta que... Es una cosa como que tienes que tener paciencia y ir como evolucionándola, madurándola, hasta que coge algo de... no sé, como ejemplos ya finales, así para acabar, os puedo enseñar hasta dónde se puede llegar, bueno, y seguro que hasta más, pero sería un ejemplo de complejidad. Y por ejemplo, ¿con QuickTime tienes alguno, solo por curiosidad? ¿Con QuickTime? ¿Con alguna peli o...? ¿Que digo, pueda reproducir QuickTime? Sí. Pues que yo como trabajo más con audio, casi no tengo nada de eso. Sí. Tengo un streamer, pero... No, era solo por... Un streamer que pilla la webcam. Por ejemplo, este. Vamos así. Él está pillando aquí. Y esto además lo puedes meter efectos y movidas así varias. Esto es muy divertido, el Nervous. Entonces, con esto, por ejemplo, esta aplicación que tengo yo aquí está preparada con un... Son una serie de objetos que, aparte de también puedo grabar esta grabación, esto que veis aquí lo podría también grabar internamente, como Move, justamente, que me preguntabas. Pero además lo más interesante es que esto lo puede emitir online. O sea, si yo estoy conectado ahora a internet, le puedo dar, podemos probar a ver si funciona, justamente, y así lo veis. Vamos a quitarle esto así. Entonces, si ahora por ejemplo le he dado a Start Stream, que ha conectado toda esta serie de mensajes que son necesarios para que haga el streaming, como son el password donde tengo yo el mount point. Esto es una plataforma de streaming, que hay muchos compañeros de aquí que están currando el desarrollo de esto. Una plataforma de streaming todo hecho con software libre. Tú te puedes crear tu canal si quieres hacer emisiones. Y nada, es muy interesante. O sea, simplemente es ir a gis.tv y podéis abriros un canal. Siempre y cuando leeros la licencia, hay como un agreement, una licencia abajo que tenéis que respetar, normas of use. Pero si creéis que podéis cumplir estas normas de utilización, os podéis crear un canal sin problemas. Entonces, como por ejemplo en este caso que tenía yo, yo me abrí un canal que, si ahora... ¿Tú tienes red ahí? Sí. Puedes mirar... vamos a abrir con el Google Earth. Vamos a ver. Bueno, si no, un navegador. Vamos a con un navegador también. O sea, esto que estamos aquí haciendo aquí, yo ahora si entro en un navegador y le pongo... A ver si me acuerdo, gis.tv, dos puntos, withmil, que es el puerto, barra, mi punto de montaje, o punto de emisión, lo que queráis llamarle, si verás, punto .ogg, a ver si es así. Ah, mira. Se ve eso que estamos enviando aquí. Mira. ¿Vale? Con 2 segundos de latencia. A veces se corta, aquí igual ahora no hay conexión, también por wifi no os recomiendo nunca hacer esto, porque está por wifi hay menos transmisión de paquetes y esto está yendo a saco de, o sea, imagínate que se va cortando, ¿ves? Pero bueno, esto con buena conexión, sobre todo con cable fijo, si tenéis que hacerlo y tal, pues bueno, pues hacéis las transmisiones a tiempo real. También en función de... Igual ahora no tengo yo bien, esto tampoco lo hago tanto en realidad, y esto también un día probando, igual no lo tengo bien seteado, si quiero que sea estable, es que se va acordando mucho. Como no lo utilizo, no lo necesito, igual tampoco lo he arreglado para que esté preciso y optimizado, pero la idea sería como que bajarle y o meterle aquí unos parámetros de frame rate, video quality, etcétera, para que no pase eso, para que no pase que se corte cada 2x3. O sea, eso ya es cuestión de arreglar, vas probando. No, voy a probar ahora con el... Siempre es óptimo de no... Es mucho más preferible de que sea menos calidad, para que al menos no hayan cortes. Es mejor menos calidad, que se haga más sucia la señal, pero al menos ese corte, que no super high quality, pero luego se te está como cortando todo el rato. O sea, es muy molesto, ¿no? De, imaginaos que haya música. Está como ahí como a trompicones y no va, ¿no? En fin. Ahora quizás se ha parado el streaming, no sé si está el streaming, no, sí que está aún. Pues igual sería, debe ser porque... No sé, en fin. Esto sería un modelo, un ejemplo de streamer, de un streamer de vídeo. ¿Y todo en los help? ¿Lo vas, por ejemplo, bueno, este solo en el help, no, eso también me lo he ido haciendo yo, pero como que... Digamos, la información no vas buscando. Sí, en el help lo puedes encontrar la mayoría de las cosas. Sí, sí. Y bueno, pues para hacer visuales hay muchas aplicaciones, sí. Mucha gente puede que se va haciendo, ¿no? Que ya veis que a nivel de efectos y demás, pues hay cosas muy curiosas, ¿no? Vamos a ponerlo por arriba. Es que al final deforma una imagen de una manera muy... Allí no creo que salga porque... Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ah. Está como tipo pixelado ahí, tipo fractal, ¿no? Un poco. No sé, hay mil movidas, ¿eh? En realidad, ya veis que eso yo tengo unos cuantos, porque pero es que hay 30.000 historias así de Active, Quark... Este se queda perchado. Es como una lente así, ¿no? Gorda. Sí. A ver si se pilla. Bueno, y esto sería un poco para hacer streaming, ¿no? O sea, si yo corto aquí esto, y os puedo enseñar otra aplicación que es la que un día también de estos voy a hacer un tallercito para unas cuantas que hay por aquí, pero es... Ah, espera. Sería esto, que es un programa para hacer directos de música electrónica. Y es un... Es una aplicación que tiene un doble secuenciador para ir poder secuenciar diferentes elementos e instrumentos, que son una caja de ritmos, un polirritmo sobre la caja de ritmos, una línea de bajo, otro sinte, etc. Varias cosas que hay por aquí. Digamos que de alguna manera como las puede ir relacionando entre ellas y haciendo estructuras rítmicas y algunas no tan rítmicas, pero como que bueno. Entonces tiene su... cada uno de estos instrumentos tiene su ventanita para poder definir más parámetros y más cosas, ¿no? Como por ejemplo esto, que puedes como controlar cambios de pitch en el bombo, etcétera, ¿no? O sea, bueno, esto es para que veáis, fijaos que qué diferente que es lo de lo que antes os he enseñado, ¿no? Porque la programación aquí ya es como un poco todo muy modular, hay muchísimas cosas y es muy, muy compleja, ¿no? No complicada, sino compleja, es decir, que tiene como... Detrás de esto hay otra cosa y detrás otra cosa y así como muchos niveles que están por debajo hasta llegar a lo que hace el mecanismo de todo eso, ¿no? Si os enseño la programación, está por aquí detrás, fijaos que cada uno de estos instrumentos tiene pues un montón de cositas que claro, eso no, si esto lo tuviese que dibujar en el mismo plano no me cabría, ¿no?, en la pantalla, porque tiene tantas cosas que es bastante imposible, ¿no? De, fijaos que todo está como por detrás. En Pure Data, aunque esté por detrás y así escondido que acabo de hacer, que te está saliendo de la nada, en realidad se está relacionando. La cosa es que no lo veamos en la pantalla, pero eso no quiere decir que no exista. Está por ahí detrás corriendo, entonces los mensajes se pueden enviar desde aquí hasta aquí y viceversa y tal y cual, ¿no? Te vas enviando mensajes. Esto no lo he comentado, pero es interesante, lo de los mensajes es una cosa que tenéis que saber, muy importante. Por ejemplo, yo para que este volumen de aquí, es el volumen del volumen 1, del instrumento número 1, afecte, si me voy al este de aquí, fijaos que me voy a dos capas por debajo. Si yo toco este potenciómetro, este slider, me va cambiando también el que está detrás en la programación, está claro. Y eso lo hago mediante send symbol y receive symbol. Estoy enviando un valor, una etiqueta. Estas son etiquetas. Yo le digo, este es el S1 vol. Eso lo puedes poner tú lo que te quieras, lo que te dé la gana. Entonces aquí está enviando y aquí está recibiendo. Aquí si abrimos, esto está en propiedades. Fijaos que está justamente la inversa. Receive symbol S1 volumen. Entonces esto es muy interesante y es básicamente la clave de poder programar como y cerrar cosas, porque contra más cosas tengáis abiertas, más consumirá la máquina. Sobre todo cuando hay cosas que se están moviendo. O sea, si hay algo que funciona pero no lo necesitas tocar, lo mejor es cerrarlo, dejarlo como en un subpatch que se llamaría. Que esto no lo he explicado, pero cada vez que tú pones PD, espacio, lo que quieras, si hago aquí un de esto nuevo, crea un objeto que se llama PD, lo que quieras. Pues lo que quieras es un subpatch que se me abre a partir de ahí. Entonces yo aquí puedo meterle cortapega de otro sitio y meto aquí un motor de, yo qué sé, algo que se esté moviendo que es necesario pero que no lo quiero ver, porque quiero ver otras cosas, otros controles en mi programación. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? Sí. O sea que al final vas a, todo lo que es funcional lo vas metiendo debajo y todo lo que es ya de expresión, ya de que ahora quiero meter el volumen ahora o no, o sea, como ya de control, pues lo vas metiendo arriba de todo. Quiero meter un volumen, quiero meter un instrumento, quiero meter el no sé qué, que haga el filtro ahora de efecto, por eso tienes que tener todo el control ahí todo el rato arriba, ¿no? Pero que esté pasando un bucle de... Hay cálculos que no necesitas ver, ya están pasando, ya están por ahí detrás, ya lo va a ir haciendo. Y bueno, no sé, eso es para que veáis que se puede llegar hasta hacer algo como muy complejo a nivel de programación, como es esto, que tiene 30.000 pantallitas de estas que no las vas a ver todas. Es un poco loco, ¿no? Pero bueno, si estáis por aquí el sábado vais a poder un poco escuchar algún resultado de... Es un poco lo que vas a hacer este sábado. Sí, el sábado vamos a hacer también con Óscar, que es mi compañero. El taller lo voy a dar de esto, es el taller de hack de DJ, pero el sábado vamos a hacer un live, una improvisación, sí, un directo de... Tanto, no sé dónde vamos a ir al final, creo que al centro social que comentaban el otro día. Vamos a hacer ahí una horita o tres cuartos de sesión para que veáis un poco que... Claro, todo eso que escucharéis igual es como que todo es un software que te has currado ahí antes, ¿no? Para que salga de esa manera. Eso es un poco el proceso, como cuando un proceso que has tenido tú ahí de un work in progress sale al público, ¿no? O sea, se abre al público. Sí, sí. Y bueno, ya... En fin, no sé si tenéis alguna duda más o si la habéis entendido más o menos, pero estamos por aquí. Gracias. Ahora cogemos un poco de aire, sí. Un cigarrito, sí. Y dejamos al Dani que descanse también. El tema es un poco de programación a nivel matemático, por ejemplo, podría trabajar con... Hostia. No te preocupes, no te preocupes. Sí, vaya, vamos a meterle un poquito. Un papel, a ver si encontramos un papel por ahí. En el baño, ¿no? A la cuina, en la cocina, ahí en la... Bueno, ahí en la sala de... Bueno, vuelve, lo explica súper bien. ¿Sí o qué? Sí. ¿Es antes? Sí, es interesante, porque lo que pasa es que, claro, tienes que meter un poquito. Uy, es que esto es meterse mucho, te tiene que gustar. Bueno, explicado del todo, mira, tendría que haber explicado más un poco de la... Pensé que igual me costaría mucho hacerlo, pero... detalles de la cosa, ¿no? Sí, pero creo que también te metes y bueno, sin prisa, ¿no? Bueno, sin prisa, había en internet, pero creo que no lo haré. Una pretensión y deadline, de que tengo que acabar con aquí. No, la página. Estáis saliendo en directo. Vale, ¿y no se podría hacer, o sea, un estudio? Me parece que baila poquísimo, de bailar. ¿Te parece que es algo? Pero viste, la mitad es bailar. El traveling. Sí, bien, pues nada. Es que al comprimir y sin ir aquí pierdes. Pues. Un punto de vista. Es mejor que esté un poco sobre su aspecto. Ah, vale. Te quedes puro. ¿Hacemos ahí? Pues. Vale, cambiamos ahí. Cambiamos un ratillo. No sé si está estimado. Sí, pero lo paramos. Sí. No, lo paramos y empezamos con ellos. Vale, pero. Oye.